Amor, tu cuerpo ardiente de deseo, pero sé que tienes temor, porque es tu primera vez. Lentamente acaricio tu piel y hoy ya lo siento, estás temblando, porque vas a ser mujer, porque vas a ser mujer. Que tienes temor, porque es tu primera vez. Lentamente acaricio tu piel y hoy ya lo siento, estás temblando, porque vas a ser mujer, porque vas a ser mujer. Mi alma y me quedaré hasta el alba. Amanecerá.